Abra su Biblia en el Evangelio del apóstol San Juan. Evangelio según San Juan. Vaya ubicándose por allá en el capítulo 21. Bueno, ya hemos dado algunos temas que son importantes. Vimos el tema introductorio, vimos un panorama del libro de Juan, vimos el motivo por el cual se escribió. La semana pasada estuvimos viendo el motivo teológico y hoy vamos a ver quién lo escribió y la fecha en que más o menos escribió, ¿ok? ¿Quién escribió el libro de Juan? ¿Quién escribió el libro de Juan? Pues se supone, ¿no? Es que nosotros le llamamos Evangelio según San Juan. Así es como lo ha llamado la historia, la tradición. Pero el libro de Juan no nos dice a ciencia cierta quién lo escribió, o este evangelio. Ustedes pueden ver cómo inician las cartas, ¿sí o no? Dice, ejemplo, Pedro, apóstol de Jesucristo. El libro de Judas empieza diciendo, Judas, siervo de nuestro Señor Jesucristo y hermano de Jacobo. Nos da y nos dice quién lo escribió. El Apocalipsis dice, Juan, a las siete iglesias. Pero aquí no nos dice, ¿cómo empieza el libro de Juan? No saludó a nadie. La mayoría de escritos antiguos empiezan con quien remite. Hoy en día nosotros cuando hacemos un escrito, por lo general escribimos a quien se la enviamos, decimos todo lo que vamos a decir y a lo último decimos quién lo escribió. Pero en las cartas antiguas siempre iba primero quien escribía. Pero el libro de Juan, ¿cómo empieza? No dice, yo Juan, no dice esto, dice, en el principio era el verbo. O sea que el Evangelio según San Juan empieza diciendo, o empieza diciendo lo que quiere decir, sin saludos, sin preámbulos, sin nada. En el capítulo 21, terminando el capítulo, nos dice quién lo escribió, pero no nos da nombres. Versículo 24, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Este es el discípulo, no dice nada. Vamos a leer algunos versículos arriba y abajo. Vamos a leerlo desde el versículo 20. Volviéndose Pedro, ¿se acuerda que Jesús le había dicho a Pedro, me amas, Pedro? Y después de todo este relato, y Pedro, tú sabes que te amo, paciente mi cordero. Bueno, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Entonces aquí nos está dando indicios. Pedro se volteó y vio que le seguía a él y a Jesús, el discípulo a quien amaba Jesús, y él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, el discípulo a quien amaba a Jesús y que en la cena se había recostado al lado de él. Cuando Pedro le vio, le dijo, Señor, ¿y qué de este? ¿Por qué le preguntó Pedro a Jesús qué de este? Porque unos versículos anteriores, Jesús le había profetizado a Pedro de qué muerte lo iba a glorificar. Y como que le estaba preguntando, ¿y este cómo va a morir? Este que está un poquito más cerca que todos nosotros, ¿cuál va a ser el final de este? Y lo que responde Jesús, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. O sea, tú me vas a glorificar de una muerte. Y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué tienes que ver tú? Sígueme tú. O sea, no importa lo que yo voy a hacer con este. Haz, sígueme tú. Versículo 24. Y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Cuál es el discípulo que escribió estas cosas? ¿Cuál es el discípulo que da testimonio de estas cosas? El discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado y le preguntó, ¿quién es el que te va a entregar? Esos son los indicios que nos da la palabra. Pero todavía no nos ha dicho que es Juan, ¿sí o no? ¿Ya nos dijo que es Juan? El discípulo que amaba a Jesús, que Jesús amaba, el que había, se había recostado en la cena, el que había preguntado quién es el que te va a entregar. Hasta ahí son los indicios. El versículo 23 que nos lo leí dice, este dicho se extendió entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. O sea, Juan aclara que Jesús no se había referido que él no iba a morir. Bueno, vamos bien, vamos a ver otros versículos que se refieren al discípulo que amaba a Jesús, ¿ok? Bueno, mucho se ha dicho esto, hoy estuve tratando de investigar un poquito y algunos estudiosos bíblicos a través de la historia llegaron a decir que posiblemente este evangelio lo escribió Lázaro. ¿Por qué? Porque el único nombre que da el evangelio según San Juan de alguien a que Jesús amaba de una manera pues más cercana que otros es a Lázaro, y se los quiero mostrar. No estoy diciendo que Lázaro lo escribió. Lo que estoy diciendo es que algunos estudiosos, cuando empiezan a ver en la Biblia, listo, aquí está el que amaba a Jesús, este fue el que escribió, vamos a ver quién amaba a Jesús, y empezaron a buscar entre el mismo libro de Juan a quién amaba a Jesús, y llegaron a una conclusión: Lázaro. Yo les voy a mostrar por qué Lázaro no escribió el libro, ¿ok? Pero quiero decirles por qué algunos dijeron que Lázaro lo había escrito. Juan capítulo 11, ¿no? No va a salir del Evangelio de Juan. No vaya a salir del Evangelio de Juan. Juan capítulo 11. Los estudiosos han dicho, a través de la historia se dijo que el Evangelio, que este Evangelio posiblemente lo escribió Lázaro. Otros dijeron que en Juan Marcos. Otros dijeron que Matías. Esas son las especulaciones que se ha hecho a través de capítulo 11. Vamos a ver de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Dónde, de dónde era Lázaro? De Betania, la aldea de María y de Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Acuérdese que la palabra enjugar, ¿qué es? ¿Qué es enjugar? Secar. La palabra enjugar es secar. ¿Con qué secó los pies de Jesús? Con sus cabellos. ¿Y cómo los mojó? Con sus lágrimas. Bueno. Con un perfume, dice que ungió al Señor y enjugó los pies con sus cabellos. Dice el versículo 3, y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, Señor, he aquí al que amas está enfermo. O sea, si usted va a buscar en todo el Evangelio de Juan algún nombre que diga la Biblia que Jesús amaba, ¿es a quién? Es a Lázaro. por estos versículos algunos dijeron el que escribió el libro o el evangelio fue ¿quién? Lázaro. Sigamos leyendo versículo 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana, ¿y a quién? Y a Lázaro. Lo amaba. Versículo 34. Ya ha avanzado la historia. Jesús se quedó donde estaba. Pasó 4 días cuando llegó a Betania y ya Lázaro había muerto. Y Jesús le hace una pregunta. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y la escritura dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. O sea, por todo este capítulo, algunos estudiosos llegaron a una conclusión y dijeron, el escritor del libro, ¿quién es? Lázaro, hermano de Marta y de María, el cual el Señor resucitó. Por eso llegaron a esa conclusión. La pregunta es, ¿es una conclusión acertada? No. La otra pregunta es, ¿por qué? Esa es la clave. Esa es la clave. El versículo nos está dando la clave. Dice, este es el discípulo que amaba a Jesús, el mismo que en la cena se recostó. Vamos a ver quiénes estuvieron en la cena. Aquí sí nos toca salir del evangelio y miramos el relato otra vez en Juan. Vaya a Mateo capítulo 26. Harold, anote ese medio punto. El mismo que en la cena. Vamos a ver quiénes estuvieron en la cena. Versículo 17, Mateo 26, 17. Lo que estamos haciendo aquí es aprender a escudriñar las escrituras. Aquí no nos podemos dejar a nosotros meter gato por liebre. Tenemos que aprender a estudiar. No nos podemos quedar con la primera voz que nos digan. Versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Cuando se habla de mi tiempo está cerca es la muerte. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa, ¿con quiénes? Con los 12. ¿Quiénes estuvieron en la cena? Algún estudioso dijo, Jesús, los 12 apóstoles y el que los dibujó. Jesús y los 12. Ahí dice, claro, si uno va y revisa la lista de los 12, ¿aparece Lázaro? ¿Dónde está la lista de los 12? Como yo sé que algunos no me van a decir, entonces vamos a Marcos. Marcos capítulo 13. El mismo, Marcos capítulo 3, perdón, versículo 13. Ya sabemos, no fue Lázaro, llegamos nosotros, decimos que no fue Lázaro, por la conclusión que nos ayudó el hermano Harold, porque Juan en el capítulo 21 dice, este es el discípulo que se recostó al lado de Jesús en la cena. Ya vimos que en la cena solo estuvieron los 12, vamos a ver cuáles eran los 12. Si Lázaro no está en la lista, queda descartado que fue Lázaro, queda descartado que fue Matías, porque Matías no fue el grupo de los 12. Dijeron los expertos, ¿no?, que fue Juan Marcos, Matías o Lázaro. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que estuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, van tres, a quien apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariotes, el que le entregó, y vinieron, ¿a dónde? A casa. En la lista de los 12 que estuvieron con él en la cena no está Lázaro. Entonces ya queda totalmente descartado que fue Lázaro, ya queda descartado. Aunque la Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro, no es el discípulo al que escribió el libro que está diciendo, este es el que escribió este testimonio. ¿Ok? Entonces, vamos un momentico al capítulo 13 de Juan. Vamos a ver varios textos donde se refiere a este discípulo como el discípulo amado. Juan capítulo 13 nos revela muchas cosas que no están en los otros evangelios que pasaron en la cena. Ahí en el aposento alto, Jesús hizo algo con los discípulos. ¿Qué hizo? Juan capítulo 13, ¿qué hizo Jesús con los discípulos? En aquel aposento alto, lavó sus pies. ¿Ahí estamos correctos? Si usted ve los otros relatos de los otros evangelistas, nos dicen que en la cena, cuando Jesús estaba en la cena con ellos, profetizó que Judas lo iba a entregar. Y en el libro de Mateo capítulo 26 y en el libro de Marcos, cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es el que te va a entregar? Y él dijo, el que meta conmigo, el que moje conmigo el pan en el plato. O sea, que uno de los que los iba a entregar era de los 12 y estaba en ese momento en la cena. ¿Por qué les digo que este relato de Juan capítulo 13 es parte del relato donde está la cena? Porque nos habla de la entrega que le iban a hacer a Jesús. Versículo 21. Jesús lava los pies de los discípulos y dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Lo mismo que nos dice Juan 21. Y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. El que Pedro había dicho que lo seguía y que se había recostado al lado de Jesús. A este hizo pues seña Simón Pedro para que preguntase quién era y de quién hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿En dónde fue todo este relato? En la cena. En la cena no entró sino los 12. O sea que ya llegamos a una conclusión. La única conclusión que podemos sacar de todo esto es que si el que escribió el libro era discípulo amado y fue el que se recostó en la cena, solo puede haber sido ¿qué? El que escribió el evangelio, que nosotros llamamos el evangelio de Juan. solo puede haber sido ¿qué? Un apóstol. Nadie fuera de un apóstol escribió ese evangelio. Es la única pista que hasta ahora tenemos. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Cuántos tienen sueño? Levanten la mano los que estén dormidos. Bueno, gracias a Dios ninguno. Quiero que miremos otros textos donde el mismo escritor se refiere a sí mismo como el discípulo que amaba a Jesús. Juan 19, 26. Juan 19, 26. Jesús había sido crucificado. Ustedes saben que cuando Jesús fue crucificado, ninguno de los discípulos estaba cerca de la cruz, solo uno, porque el relato no lo dice. Jesús en la cruz dice, versículo 25, leamos lo mejor desde el 25. Estaban junto a la cruz Jesús, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, ese discípulo a quien Jesús amaba estaba al lado de la cruz, estaba ahí presente. Entonces ya tenemos otro indicio. Aquel que escribió el libro de Juan fue el que se hizo cargo de María después de que Jesús murió. Hasta ahí eso es lo que tenemos. Capítulo 20. Capítulo 20. Ese discípulo siempre estuvo cerca, mire. Siempre, siempre. ¿Dónde estaban los otros? Se habían sido esparcidos. Él estaba ahí en la cruz. Capítulo 20, versículo 1. Ya Jesús había resucitado. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún muy oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue y avisó a Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que habiendo venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Cuando dice la Biblia que el discípulo vio y creyó, no está hablando que había creído en la resurrección. Estaba hablando de que posiblemente el cuerpo de Jesús, o sea, le creyó a María que no estaba en la tumba. Eso fue lo que dice, porque mire que el versículo siguiente dice que aún no habían entendido la escritura, que dice que era necesario que él resucitase de los muertos. Pero tenemos otro indicio: aquel discípulo que amaba a Jesús en la resurrección fue el primero que llegó a la tumba. Y el versículo, capítulo 21. Ya Jesús había resucitado, ¿no? Ya había estado con ellos unos versículos anterior, ya se había revelado a los apóstoles. 7 días después de ese primer día, apareció estando ellos con las puertas cerradas, y se le apareció a los 12, a los 11, porque Judas se había suicidado, y se apareció a Tomás, y todo el relato de Tomás. Después de todo esto, en el versículo 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran dos, Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. ¿Cuántos habían? Siete. En este relato solo habían siete. ¿Cuáles eran? Pedro, Tomás, muy bien. Tomás llamado Dídimo. Tomás y Dídimo es el mismo. No me enrede. Natanael de Caná, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, y otros dos de los discípulos, que ahí nos meten problemas, no sabemos cuál, podía ser cualquiera de los otros seis, ¿sí o no? Pero habían siete. Ya sabemos que Judas no fue el que escribió porque se murió, o sea, nos quedaron 11. Pero les voy a mostrar que este discípulo amado no era Pedro, porque Pedro fue el que les hizo ya seña, pregúntale a Jesús, ya nos quedan 10 nomás, ¿sí o no? Judas se ahorcó, Pedro sabemos que no fue. Versículo 4. Ya estamos descartando, ¿no? ¿Cuántos posiblemente escribieron el libro? 10, porque ya descartamos a Judas, que se había ahorcado, y a Pedro, que es el que habló en estos pasajes. Cuando ya iba amaneciendo, versículo 3. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. ¿Sí ve? El discípulo al que amaba dijo a Pedro. O sea que ya descartamos que Pedro fuera. Simón, Pedro. A quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Entonces, hay varios versículos que nos hablan del discípulo a quien amaba a Jesús. Nota algunas pistas. Fue el discípulo que recibió a María, fue el primero que corrió al sepulcro, fue el que se recostó al lado de Jesús. Eso es lo que tenemos. Pero a ciencia cierta, hasta aquí, de acuerdo al mismo evangelio, no tenemos ni la más remota idea de quién escribió el libro. Sabemos que fue un apóstol y que no fue Pedro y que no fue Judas, porque se ahorcó. Descartamos otro que murió muy temprano. ¿Quién fue el apóstol? El primer mártir de los apóstoles. Estoy hablando del primer mártir de los apóstoles, no el primer mártir de la iglesia. Porque el primer mártir de la iglesia, ¿quién fue? Me va a dar la chiripiorca, hermano. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? El primero que murió a causa del testimonio de Cristo. Les voy a decir: Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos. Pero Esteban no era apóstol. Esteban, ¿qué era? ¿Qué era Esteban? Diácono. Gracias, Rubí. Todos esos detallecitos ténganlo. Fue el primer mártir. Después se levantó una gran persecución y muchos murieron. No nos dicen nombres, pero muchos murieron a causa de la persecución. ¿Y quién fue el que propició esa persecución y la enfrentó y la encaró? Saulo de Tarso, el que más adelante nosotros conocemos como el apóstol Pablo después de su conversión. Pero en el capítulo 12 del libro de los Hechos, no habían transcurrido muchos años. El libro de Juan todavía no se había escrito, porque ahora les digo más o menos cuándo se escribió. Y de acuerdo a ese dato, más o menos se calcula quién escribió. Le voy a decir por qué se cree que fue Juan. Entonces ya descartamos a dos. Pero muy pronto, en el capítulo 12, Herodes traspasó espada. ¿A quién? A Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Hermano de Juan. Pero muy temprano, habían pasado solo unos años de la iglesia y ya Jacobo estaba muriendo, siendo el primer apóstol en entregar su vida por causa de Cristo. ¿Ok? Entonces ya descartamos a tres: Pedro, Judas y Jacobo. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos que fue Juan el apóstol? Hay otro relato que los estudiosos bíblicos han estudiado, y hay algo que se llama, o lo han llamado históricamente, el discípulo anónimo. Vamos a ver quién era el discípulo anónimo. Juan 1:35. El discípulo anónimo. Entonces, algunos piensan que el que escribió el libro, que él mismo se estaba refiriendo ahí en el texto. Dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan, aquí está hablando Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. No dice cuáles eran los discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había ido a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Está hablando de dos discípulos. Uno era Andrés y el otro no nos dice. Por eso llama el discípulo, o lo han llamado históricamente, el discípulo anónimo. Y muchos estudiosos dicen que ese discípulo anónimo era Juan, se refiere. Y tengo otro versículo, el 18. Juan 18. Versículo 15. Jesús es arrestado. Es llevado ante el sumo sacerdote. Y dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Yo estuve estudiando varias conclusiones que han llegado a los estudiosos, y dicen que posiblemente Juan, el apóstol, pertenecía a la casta de los sacerdotes, dicen, ¿no? Y que por eso era el discípulo anónimo, y que por eso pudo entrar, porque era conocido del sumo sacerdote, porque era parte de los sacerdotes. Pero esa conclusión no fue muy aceptada a través de la historia, entonces fue descartada. Pero posiblemente este discípulo anónimo, porque en los escritos antiguos, a veces los escritores que eran anónimos dejaban algunas pistas en sus escritos. Usted puede por allá leer el libro de Marcos, también cuando cogen a Jesús, dice, habla de un discípulo que estaba tapado con una sábana y le quitaron la sábana y huyó desnudo, y no sabemos quién es. Pero muchos estudiosos dicen que esa tal vez es la pista, y que se estaba refiriendo Marcos a sí mismo. Bueno, esos son cosas que habían, que los autores que no querían decir su nombre dejaban por ahí algunas pisticas para que en algún futuro pudieran descubrir quién era. Entonces, ¿por qué se cree que fue Juan el apóstol? Ya sabemos que descartamos a tres, quedaron nueve. Lo que sí sabemos era que era el discípulo amado por Cristo. Entonces, ¿de dónde se sale y de dónde se saca que el que escribió el evangelio fue Juan? Entonces, quiero leer algunas cosas que estudié hoy. Dice: la tradición eclesiástica, la tradición de iglesia, nos dice que Juan, el apóstol de Jesús, fue el escritor del Evangelio. Aunque el Evangelio no nos brinda el nombre de su escritor, sí nos muestra por lo menos que debe haber sido uno de los doce y compañero íntimo de Jesús, todo lo que hemos visto. Entonces aquí nos está hablando que es por la tradición eclesiástica. Cuando hablamos de tradición, no estoy hablando de tradición católica, estoy hablando de la historia, en este contexto estoy hablando de la historia de la iglesia. Entonces, quiero leerles un relato de uno de los discípulos antiguos, uno que se llamaba Irineo de Lyon. Sus escritos son del siglo II. Posiblemente Juan murió en el año 96 del primer siglo. En el primer siglo, ¿sí o no? O sea que unos añitos después, Irineo de Lyon estaba escribiendo esto en unos escritos que se llaman Aereses, tomo 2, capítulo 22, verso 5. Mire lo que escribe Irineo. Todos los presbíteros que se han encontrado en Asia con, que se encontraron en Asia con Juan, el discípulo del Señor, han dado testimonio de que Juan ha transmitido esto porque permaneció con ellos hasta el tiempo de Trajano. Y después Juan, el discípulo que se recostó sobre el pecho de Jesús, editó el libro, en este caso, Evangelio, cuando aún estaba en Éfeso. Esos son los comentarios que dejó Irineo en el siglo II. O sea, que uno de los discípulos que posiblemente conoció a Juan, no se sabe, pero conoció a muchos presbíteros que habían estado con Juan en Éfeso, le dieron testimonio de que Juan era el que había escrito el Evangelio. Entonces, ¿por qué creemos que fue Juan el apóstol que escribió el libro? Por la tradición histórica y por algunos escritos históricos. San Agustín también se refirió en su comentario al libro de San Juan, al Evangelio, que Juan fue el que lo escribió. Entonces, lo único que quiero decirles, ¿no?, después de toda esta travesía, de todo lo que leímos, es que el libro a ciencia cierta no nos dice quién lo escribió, que tenemos que recurrir a la historia de la iglesia para saber, ¿ok? Entonces, se cree históricamente por los escritos antiguos que Juan fue el que escribió este evangelio. ¿Cuándo? Posiblemente en el año 90, antes de morir. ¿En dónde? En Éfeso o en algún lugar del Asia Menor. Así lo dice la historia. Entonces, se cree que fue por allá en el año 90, en la ciudad de Éfeso. ¿De qué nos sirve conocer nosotros quién escribió un libro? ¿De qué nos sirve saber quién escribió un libro? De mucho. Ejemplo, si sabemos que fue Juan, sabemos que él vio y oyó a Jesús. Cuando Juan en su primera carta escribe el libro, que tampoco Juan se presenta, el primer libro, la primera carta de Juan no dice quién la escribió. Él también arranca diciendo lo que era desde el principio, lo que vieron nuestros ojos y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, para Juan fue tan urgente escribir que él no se dio el tiempo para saludar. Tal vez ni le interesó escribir que era él el que estaba haciendo esto, porque había doctrinas gravísimas que estaban permeando ya la iglesia, que era como el gnosticismo, que estaba negando que Jesús había sido encarnado, que Jesús se había hecho hombre y que Jesús era verdaderamente 100% hombre. Por eso él dijo lo que vieron nuestros ojos. Si Jesús hubiera sido un espíritu, no lo hubieran visto. Lo que palparon nuestras manos, sea, Juan está dando testimonio de qué? Que lo tocaron. Ellos tocaron a Jesús. Entonces, por eso tal vez él no se dio a la tarea de escribir su nombre, que él lo estaba remitiendo y que él lo estaba escribiendo. Era algo urgente, era algo que necesitaban saber. Por eso él empieza su libro diciendo: y el verbo se hizo carne para combatir todas estas herejías que se estaban introduciendo a la iglesia. Y yo en algún momento les expliqué por qué era tan grave decir que Jesucristo no se había hecho hombre, porque ustedes saben que condenó al pecado en la carne. Si Jesús no se hubiera hecho hombre, ¿qué pasaría con el pecado? O sea, todavía estaríamos muertos en nuestros pecados y delitos si no hubiera habido redención. Era gravísimo lo que estaban diciendo. Juan escribe su libro urgente. Entonces, ¿de qué nos sirve saber quién fue el que escribió? Que uno dice, listo, si fue Juan, su testimonio era verdadero, había estado con Cristo, por eso tal vez presentó a Cristo de la manera que lo presentó en su evangelio. Ejemplo, si yo escribo un libro, ¿cómo se va a reflejar el libro? De acuerdo a mi carácter, un poco arrebatado, a veces usted va a decir, no, yo creo que cuando César estaba escribiendo esto, en su mente se imaginó que estaba gritando a veces, levantando la voz. Pero ejemplo, que lo escribió Pablo, usted tiene otra idea más diferente, más pausado, más calmado, ¿sí o no? O sea, cuando uno sabe quién es el autor, uno a veces entiende el carácter con la que está escribiendo. Es importantísimo saber quién es el escritor. Entonces, si la tradición está acertada, que yo creo, y yo creo que históricamente se cree que este libro fue escrito por el apóstol Juan, es un testimonio verdadero. ¿Por qué? Porque el que lo escribió estuvo siempre cerca a Jesús. Y el mismo texto nos dice, o sea, esto es verdad. Esto no fue alguien que le contaron, este fue alguien que vivió todos esos sucesos. Entonces podemos ver que el evangelio es 100% veraz. Fue un hombre que vivió todos los sucesos que nos está contando. Amén. Fue un hombre que estuvo cerca a Jesús. Fue un apóstol que tenía autoridad para darnos ¿qué? La revelación escrita. Es importantísimo todo esto. Entonces, con todo esto, lo que les he enseñado hoy, que lo escribió posiblemente el apóstol Juan en la ciudad de Éfeso posiblemente, y cerca del año 90 de nuestra era, ya después vamos a empezar a introducir todo este libro. ¿Ok? Vamos a empezar ya a ver qué es el prólogo, vamos a ver la división del libro, todo, vamos a empezar a estudiarlo, bien emocionante, sabiendo que todo esto fue escrito por alguien muy cercano a Cristo y que su testimonio, como dice Juan 21:24, que estas cosas que escribió, sabemos que su testimonio es. Terminemos con Juan 21:24. Por favor. Este discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Todo lo que está escrito en este libro es ¿qué? Verdadero. Todo. Mire, también estaba investigando un poquito que posiblemente los últimos dos versículos del libro de Juan fueron anexados para darnos referencia al libro. O sea, no fueron escritos de seguidos, fueron escritos un tiempo después, para decir, sabemos que este discípulo escribió estas cosas y nosotros sabemos, los que anexaron estos versículos dicen, nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, que todo lo que vamos a estudiar en el libro de Juan es ¿qué? Verdad. Y ese libro nos habla acerca de ¿quién? De Jesús. Acuérdese que el propósito del libro es para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que dice este libro es verdadero. Todo el testimonio que da acerca de Jesús es verdadero. O sea que usted puede confiar que esta verdad enseñada en el libro de Juan es verdad. Y si él dice que si usted cree en aquel de que él escribió, va a tener vida eterna, ¿usted puede estar qué? Seguro. ¿Usted puede estar qué? Seguro. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta preciosa oportunidad siempre que nos regalas de estudiar la palabra, Señor. Que nos regalas de aprender de las Escrituras, de aprender, Señor, de lo que dice la palabra, Señor. Hoy hemos aprendido a escudriñar, a estudiar un poco, a ver detalles de cosas, oh Rey de Gloria. Gracias por la capacidad que le estás dando a mis hermanos, Señor, del testimonio que nos dio el hermano Harold cuando yo les dije que tal vez Lázaro, y él dijo no, porque fue el discípulo que se recostó y Lázaro no estuvo entre los 12. Padre, gracias, porque esto nos muestra, Señor, que mis hermanos están cogiendo, Señor, con seriedad el estudio, están aprendiendo, están madurando en la fe, Señor amado. Y también gracias porque sabemos con lo que hemos estudiado que este testimonio es verdadero, que podemos creer firmemente que todo lo que está escrito en este evangelio es verdad acerca de Cristo, y podemos creerlo, y creyendo en él podemos tener vida en su nombre. Padre, muchas gracias, muchas gracias. Gracias también por todo lo que vamos a emprender en este estudio, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a poner atención, a aprender, a sacar riquezas espirituales, Señor, porque todo escriba docto en el reino de los cielos, Señor, saca, Señor amado, cosas preciosas y valiosísimas de las Escrituras. Edifícanos, oh Rey de Gloria, fórmanos y haznos crecer en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.